¿Ya cumplió 3 años tu hija? ¿Ya qué escuela va a entrar? Ay, todavía no tiene edad, tía. Sí tiene, tú llévala. Pero después del pastel, ¿eh? Si tus hijos tienen 3 años, inscríbelos a preescolar. Es vital para su desarrollo. Aprovecha que el periodo de inscripciones fue ampliado. Infórmate en www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. CB Noticias Radio. De lunes a viernes a la 1:45 de la tarde y en punto de las 8 de la noche. Toda la información y la participación ciudadana en CB Noticias Radio. Mantente siempre informado a través de la señal de XFM 89.3. 137, cocina mexicana de autor. Un placer que tienes que vivir. Fusión de sabores de nuestra tierra para desayunar, comer o cenar. La atmósfera ideal para tu evento social, familiar o de trabajo. Restaurante 137 de Hotel Boutique Casa Madero. Calzada Madero Oriente 137. Informes y reservaciones 313-1616. 137, cocina mexicana de autor. Mi Lola, la cocina de la abuela, un lugar para vivirse. Pizzas a la leña, cortes argentinos y vino. De miércoles a domingo saborea las recetas de la abuela con música en vivo. Ahora, todos los viernes, música cubana, salsa en vivo y mojitos al 2x1. Mi Lola, Avenida Camelinas, 2308. Reserva al 314-0607. Síguenos en redes sociales como Mi Lola Morelia. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Te ayudo? El Banco de México cuenta con la experiencia y la tecnología de punta para que todos tengamos los billetes y las monedas que necesitamos para poder cumplir todos nuestros sueños. No importa su tamaño o quiénes seamos. Gracias, mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Lo compré con mi dinero. Gracias, mi amor. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Trabaja en una de las mejores empresas. Grupo AMPM, empresa líder en mensajería, solicita mensajeros en moto. Lleva tu solicitud elaborada a Gaspar de Villadiego, número 200, Colonia Nueva Valladolid. O comunícate al teléfono 334-7400, extensión 121. No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestro gran equipo de trabajo. Grupo AMPM. Ponte los éxitos. Aquí los tenemos todos. Ponte. Exa FM 89.3 FM. Exa Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés. Exa FM 89.3. Damas y caballeros, aquí estamos. El único que pudo poner orden en nuestra antena transmisora que dijo, a ver, con permiso, ¿qué están haciendo? A ver, vengan acá. Y empezó a mover y sacó su herramienta y empezó a hacer todo lo que su intuición le indicó. Y por fin, de nueva cuenta, estamos al aire. Mi querido Nelson Baladés, llegó la pantalla apagada de lunes. Transmitiendo totalmente en vivo, aunque usted no lo crea, desde el cuartel general de XHKW, totalmente en vivo. Y al aire en punto de las 6:30, después de sortear todas las malas pasadas del dios Eolo, el dios del viento. Del dios Eolo, que se puso loco, ¿va? Del show de la barandilla, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Una pequeña memoria así del show de la barandilla, aquel que se sentía el dios Eolo. El dios Eolo. Que fue viral, precisamente. Primo de la Canaca, del Ferras, de... Qué famoso fue en Televisa Guadalajara el show de la barandilla, ya que nos acordamos rápidamente de ello. Y esto nos da pie, precisamente hablando de redes sociales y cuestiones virales, es que la televisión actualmente desperdicia a lo que son los biners y a los denominados youtubers, y es que una de las estrategias que ha utilizado Televisa para atraer nuevos públicos ha sido sumar a sus programas la colaboración de jóvenes famosos, lo que es en internet Gus Quijas, un personaje dado a conocer a través del Vine, que tiene poco más de 670 mil seguidores en Vine, 90 mil en YouTube y 300 mil de Twitter, fue invitado por Televisa a conducir junto a otra chica en el programa 3.0, el primero de la división Televisa Digital dirigido a los millennials, esto para poder vincularlo en este tipo de plataformas. Y el primer programa que se hizo a través de esta tendencia fue en la página de Televisa y en su aplicación de Televisa Televisión, y es que estos conductores invitaron a personalidades de internet y de la televisión, y el primero fue Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga. Oye, hay un antecedente dentro de todo esto. Sin irnos muy lejos, el Big Brother, el último Big Brother de la barra PM, Canal 5, gran parte de los integrantes fueron elegidos precisamente por su actividad en redes sociales, en Vine, en Instagram, en YouTube. Y Snapchat. Mira nada más, Snapchat y todas estas cosas. Y mira nada más el resultado. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Creo que una de Monterrey, creo que por ahí tiene un programa de televisión. Pero ¿quién se acuerda de los últimos Big Brother? Precisamente nada. Los personajes que colaboraron de la internet a la televisión en Big Brother PM o PM fue Juan Pazurita, Juca, Rix y Nat Campos, quienes se dieron la tarea de hablar del programa en redes sociales, que fue la gran apuesta que hizo Televisa en redes sociales, porque también lo platicamos aquí en Pantalla Apagada, la audiencia de Big Brother se desplomó, pero se defendió en la cobertura viral, claro, y en el fenómeno de comentarios a través de las redes sociales. Lo defendían mucho, y era una mención obligada por parte de Adela Mitchell decir que eran trending topic, ¿no? Totalmente, y también otro de los personajes que Televisa se ha echado a la bolsa de las plataformas de internet ha sido la inclusión de Wherever Tomorrow, que tuvo algunas apariciones en Hoy, al igual que el famoso Luisito Rey en Parodiando también hace poco. Y no funcionaron, o sea, llegaron, lo hicieron, no convencieron, se quedaron también. El mismo Wherever Tomorrow estuvo en Exa, en el 104.1 allá en la Ciudad de México, y la verdad es que pues también pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, ¿no? O sea, el formato de los medios convencionales o tradicionales, ¿les queda grande o les queda corto? Esa es la pregunta a los youtubers, a los viners y etcétera, ¿no? Exactamente, porque quien ha estado de este tipo de personajes en ambos lados de la vida, ya sea en el medio convencional o en las plataformas, es siempre entender cómo se mueven las piezas, y es que los medios tradicionales, como es la televisión, potencializan a las celebridades de internet, pero aún lamentablemente no se encuentra este engranaje, esta empatía para poderlos situar y que puedan triunfar, porque tú mencionabas ahorita el caso de Wherever Tomorrow en 104.9 en Exa de Ciudad de México, que no cuajó en absoluto. No cuajó. Hoy en día, la barra nocturna, que ya no he escuchado PM, o sea, creo que ya la barra PM de Canal 5, algo pasó. Desapareció literalmente desapareció. Todos los cambios que está implementando Televisa, ya que también hablamos de la empresa, también la columna Bajo Reserva del Diario Universal mencionaba que para el próximo 15 de abril más tardar, los cambios en la programación y contenidos de Televisa ya deben de estar listos, y no solamente en la cuestión de los noticiarios, sino en toda la carta de programación de los cuatro canales de Televisa y la apuesta que ha hecho por Blimp en las últimas semana la empresa de Emilio Oscar Gallán. Exacto. Hoy te iba a comentar, en Telehit, hace dos semanas metieron un programa de unos youtubers medio manchadones, el Master Troll, ¿no? Que eran unos fulanos que hacían bromas manchadas, entre ellas, digo, la más común o representativa era bajarle los pants o los pantalones a personajes del sexo masculino que iban caminando por la calle, o darles pastelazos y echarse a correr, ¿no? Y ellos ya están en Telehit los jueves a las 8 de la noche. Y es que si tomamos en cuenta lo que es el portafolio de Televisa Networks, es otro tipo de contenido más, si quieres tú, más manchado, más abierto, el que no tiene la televisión abierta, pero no es la primera vez que vemos este fenómeno de la irreverencia en las pantallas. Ya lo hizo en el pasado Facundo Gómez, ya lo hizo el de Pasónico, ya lo hizo Black and White, y ya lo hizo también Tony Dalton y Christoph. Claro, ellos que empezaron en la televisión y después empezaron a adaptar sus contenidos a las redes sociales y a los canales en YouTube, etcétera. Y la verdad es que ellos en sentido inverso, ¿no? O sea, y sí les ha funcionado. Por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, al show de Jimmy Fallon, que él empezó en televisión y sus extractos los sube a YouTube, o sea, pero con el contenido de televisión. Así es, y es que también si lo ponemos a comparar en Estados Unidos y México, en esta nación, en Estados Unidos, sí hay empatía, porque el mercado y a la cantidad de dinero que generan las celebridades de internet es totalmente exorbitante. Son estrellas grandes a nivel de cualquier celebridad de Hollywood, tienen igual o hasta más prestigio, y es que esto que está ocurriendo en Estados Unidos, apenas, o bueno, que ya está ocurriendo desde hace mucho tiempo, apenas está en pañales que está ocurriendo en México. Oye, ¿ubicas un tal Pérez Hilton? Pérez Hilton, sí, este es una parodia de... De Paris Hilton, o sea... El nombre... enfocado a la cuestión de la farándula. De la farándula, el cuate este... O sea, no manches, tiene todo el billete del mundo. Exactamente, produce sus segmentos a través de las redes sociales y tiene el montón de seguidores a través de Snapchat, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de Vine, de todas las que ustedes se puedan imaginar. Pérez Hilton. Pérez Hilton. Está otro, Ryan Seacrest, también que aparte es locutor de radio, empezó también, o sea, es conductor en televisión, Entertainment, y bueno, también... Le quiso pegar al tema de las redes sociales y le está yendo súper, pero súper bien. Y si volvemos totalmente Estados Unidos, claro, a México y hablando del caso particular de Televisa, es que la plataforma popular, más popular para esta empresa en cuanto a redes sociales, ha sido Facebook, donde Televisa Deportes, en el área de deportes, suma 5.1 millones de likes, Televisa.com con 2.3 y Televisa Espectáculos 1 millón de likes a través de Facebook. Así es, de repente es interesante saber que muchas notas de los noticieros ya se buscan a través de internet. O sea, tú te metes a Noticieros Televisa y dices, bueno, quiero buscar la nota de la Sábana Santa en Morelia, ¿no? Y ahí está, y en demanda también los fragmentos y los extractos por hora de los noticieros, tanto de la mañana como el de la noche, ahí están, y la verdad es que también está funcionando bastante bien, ¿no? Así es, porque finalmente... A la hora que no puedas encontrar el noticiero en cuestión o lo que a ti te interesa, porque por el trabajo, por demás, están los canales de YouTube, que es algo con lo que ha coexistido la televisión abierta, y que los canales, las empresas privadas de televisión se han visto en la necesidad. Sí. Y también, por cierto, no se sabe qué, ahorita se me ocurre el caso de Laura Bozzo, que está supuestamente reestructurando su bodrio de programa en Televisa, pero ya lanzó un canal en YouTube. Ya lanzó un canal en YouTube. Ya lanzó un canal de YouTube. Laura Bozzo TV. Sí, para poder seguir agarrando a sus desgraciadas, a sus desgraciados, así lo dice en un mensaje inicial. Pero fíjate cómo es. Ajá. Si no le da la plataforma a Televisa, o lo que le están dando largas, o lo que tú gustes y mandes, ya también buscó la tendencia para seguir subiendo sus contenidos, que algunos no nos pueden gustar, otros sí, pero ya tiene su canal en YouTube, Laura Bozzo. Oye, pues no nos vayamos muy lejos, Ferris Live TV, ¿no? Ferris Live TV, que también ya ha sido captado por algunas estaciones de televisión por cable en el país, ya ha brincado de lo que es streaming a también a medios convencionales, como es la televisión por cable. Y constantemente está abriendo su canal en streaming directo de video en YouTube, y constantemente está transmitiendo en vivo y haciendo y generando bastante interacción. Y bueno, si algunos se preguntaban, ¿a dónde va a regresar Carmen Aristegui y todo eso que anunció? También el futuro, ahí está. Eso es lo que va a hacer, exactamente lo mismo que hizo Ferris Econ. Totalmente, lanzar una plataforma multimedia que ya no, de alguna manera, no está ubicada en la radio convencional, porque ella fue muy clara en su mensaje que ella lanzó, que por lo menos en la radio aquí en México ella no se lanzaba, pero... De aquí a que termine el sexenio. No, en este sexenio fueron las palabras textuales de Carmen Aristegui. Me remite el ejemplo de José Gutiérrez Vivo, otro periodista que tuvo problemas con su línea editorial y también por las cuestiones económicas de sus empresas Monitor. Sí. Terminó yéndose de México y lanzó un proyecto Vivo en Vivo, que es como se llamaba. Ajá. No sé a ciencia cierta si un todavía... Un tanto cuanto confuso para algunas mentes. Si todavía exista, todavía... funcione, ya no se ha dicho nada. Él se fue hasta California a lanzar Vivo en Vivo. Exactamente, a las bisabuelitas les encanta, sin duda alguna. Pero también, ya que hablamos de las tendencias, de todo lo que genera las opiniones en redes sociales, el programa de Adal, el show, que no es más que otro rollo con saco y corbata, ha generado mucho movimiento en los hashtags en la internet, pero para mal. O sea, la audiencia va para abajo, pero sí la gente está tupiéndole de lo lindo a través de redes sociales. No está convenciendo, la verdad es que no está convenciendo. Yo también lo vi un cachito. No, algo pasó con mi mano. ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! Bonito lunes. Chaucito. La mano se me empezó a entumir, ¡pum! Le cambié. Sí. Algo pasó, algo con mi sistema neurotransmisor y le cambié. ¿Te tronó como el transmisor? Me tronó como el transmisor, exactamente. Bueno, y también ya que concatenamos toda esta cadena de ríos de redes sociales, de hashtags, de opiniones, es que la guerra por audiencia, ya lo estamos comentando, está en las redes sociales. Y en la televisión abierta en los últimos días, en las últimas fechas, los programas matutinos Venga la Alegría de Televisión Azteca y Hoy de Televisa, con sus respectivas polémicas que han dado de qué hablar, y vaya que han dado de qué hablar, son los que han dominado el combate en Twitter en los dos primeros meses del año. Y es que para Priscila Aramburu, directora de marketing de HR Media Social Decode, explicó que en sus sondeos de redes sociales, específicamente Twitter, realizados entre enero y febrero, estos programas encabezaron la lista. El primero, que es Venga la Alegría, cuenta con más de 3 millones de seguidores en Facebook y más de 1 millón en Twitter. El segundo, que es Hoy de Televisa, tiene 3,232,047 en Facebook y 833,000 en Twitter. Y es así que de alguna manera han cruzado también la guerra de hashtags, la guerra de declaraciones, claro, desde que surgió la segunda o la nueva etapa de Hoy con Reinaldo López como productor. Venga la Alegría, también hubo el hashtag de BLA es más o tiene, sí, mejor, claro, contenido. Sí. Y es así que si nos encontramos en la protección de los plecas, de los supers del programa Hoy, cada día tienen un hashtag diferente con, sí, el que pretenden encender la viralidad de los que tengan las redes sociales y están viendo el programa en sus casas o en sus dispositivos hoy en día, móviles. Hoy en día es importante vincular. O sea, no, nosotros estamos haciendo mal porque todavía no ponemos hashtag pantalla apagada, ¿no? O sea, así es, motivar. Exactamente. Redes sociales, y ya que aprovechamos, arroba Nelson_Valadez en Twitter, también puede comentar a través con el hashtag pantalla apagada. Nos has dado un punto de mercadotecnia viral, querido felino. Indispensable hoy en día. ¿Me permites, querido amigo, ir una rolita? Y regresamos. Y al regresar vamos a comentar qué viene para la sexta temporada de Games of Thrones, que está generando mucha expectativa, y incluso también el tema ya está en mariachi. Ah, ya, ¿sí? También circula en YouTube y tiene su toque mexicano la sexta temporada. Y también vamos a platicar por aquí revisando qué viene para lo que es el Hotel de los Secretos, que también está generando expectativa para lo que son las series producidas en México. Bueno, pues no se despeguen, continuamos con más pantalla apagada en Exa Tracks. Probando su deseo. Ella está cansada de disimular. Llegó del pueblo hacia la gran ciudad, huyendo de sus miedos. Desde pequeña ya pensó de más, nunca la comprendieron. Ella está cansada. Llorando el mes de enero. Desde pequeña ya pensó de más, nunca la comprendieron. Ella está cansada de vivir llorando. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexatrax. México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera, la falta de infraestructura. Por eso se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos. Y se terminaron autopistas que comunican todo nuestro territorio. Se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto y modernizando otros 8. El objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. Para los que prefieren hacerlo bien... ¡Yo sí prefiero hacerlo bien! ¡Ya llegó Regalón Regalitro! ¡Ah! ¿Eso quiere decir pintura gratis? ¡Pintura gratis! ¡Pintura gratis! Solo en tu tienda Comex. Regalón Regalitro. ¡Aprovechalo! Válido del 7 de marzo al 9 de abril de 2016. Consulta bases y productos participantes en tu tienda Comex más cercana. Aplican restricciones. El Senado de la República se honra otorgándole el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos. Rosario rompió el techo de cristal que limita el vuelo de las mujeres. Derribó con tenacidad el muro invisible que ahora algunos pretenden construir con rejas y ladrillos contra los migrantes. Mi esencia es genuina, profunda y orgullosamente mexicana. Muchísimas gracias, México. Senado de la República, 63ª Legislatura. ¿Te va muy bien? ¿Cómo le haces? Yo acabo de iniciar mi negocio, pero no sé cómo publicitarlo. Pues lo único que hice fue anunciarme en el directorio de sección amarilla y empezaron a pedirme cotizaciones. Ah, tienes razón. ¿Cómo no lo había pensado? Llámales ahora porque están por cerrar la edición 2016. No se te vaya a pasar. Publicidad efectiva para tu negocio. Llámanos ya al 315-1501. Sección amarilla. Sí, tu mejor recomendación. Ponte, ponte. Exa FM. 89.3 FM. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. Así es, estamos de regreso con la pantalla apagada. Mi querido Nelson, pues lo prometido es deuda. ¿De qué seguimos platicando? Platícame. Vamos a platicar de lo que es Game of Thrones, que es esta serie que también ha dado de qué hablar mucho en Netflix, que fue de las mayores apuestas y que viene la sexta temporada y que también promete, a decir de esta información de la agencia EFE, tendrá más sangre. Y es que la mundialmente popular serie regresa en su esperada sexta temporada con más emoción y mucha más sangre que las anteriores, según dijeron los protagonistas en una charla con la agencia EFE en Londres. Y es que la nueva entrega de la superproducción televisiva de HBO, basada en la saga literaria Canción de Hielo y Fuego del escritor George R. R. Martin, se estrenará el próximo 4 de abril, que es una fecha marcada en el calendario por su ingente legión de seguidores en todo el mundo. Y sin embargo, a diferencia de cómo se desarrollaron las 5 entregas anteriores, esta será la primera vez que la serie se anticipará a los libros, ya que Martin no logró terminar a tiempo la última entrega, y a decir de su autor, Vientos de Invierno, que es así se llama, que se comenzó a escribir en el año 2010, Félix. Oye, fíjate que también, como lo mencionábamos hace ratito, Game of Thrones también muy, muy fuerte en todo lo que es el social media, ¿eh? Muy, totalmente. Muy cañón. Es un fenómeno en todos los aspectos. Y yo creo que, bueno, esta temporada que pinta nueva ha sido una de las más esperadas. Y que, ¿no?, también cada ha motivado a que la gente que sigue esta serie contrate el servicio de HBO que ofrece la televisión restringida. También ha radicado el éxito de esta señal por cable, Félix. Exacto. Amigos de Pantalla Apagada. Exacto, bueno, y algunas personas que contratan algunos servicios en algunas empresas de cable, bueno, piden que se les dé el acceso también a la televisión en demanda, que el HBO Go, que es HBO Go, que es HBO Go, lo que es para la cuestión de los móviles y no se quieren perder tabletas y todo ni eso. Un segundo de Game of Thrones. Es así que lo siguen bajo esta modalidad de HBO Go. Y que también está en Fox. Fox también tiene su aplicación, ¿no? Y se ve padrísimo. Fox Sports y todos los canales y todo está muy bien. Así es que esa es la apuesta, de que las señales de televisión restringida tampoco pierdan audiencia, que también garanticen la movilidad que tienen los dispositivos, lo que tienen las tabletas, lo que tienen los celulares, lo que usted guste y mande. ¿Tú crees que llega un día en el cual se quite un un cobro extra, se elimina el cobro extra por ver un HBO, por ver un Cinemax, por ver un Fox, o sea, que llega un momento en el cual diga la gente, pues ya no me lo están, o sea, las empresas de cable que digan, ya no me lo están pagando, pues ya van libres los canales, ¿no? Mira, no que se quite o se elimine un cobro porque se precisamente partimos del nombre o el concepto televisión restringido, televisión de paga, los costos tendrán que reducirse de manera significativa, porque si toda la gente ya empieza a tener acceso a internet, a banda ancha, a este montón de servicios agregados, que también es la apuesta también de muchos gobiernos, de muchos empresarios de redes sociales, en este caso Mark Zuckerberg, que quiere llevar a través de drones el internet a muchas partes del mundo, y que también ahora en la visita a Cuba del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, suscribió un acuerdo con Google para también poder proveer de servicio de internet a la isla. Sí, oye, hablando de drones, ahora en la procesión hubo del uno, silencio, precisamente, había un, iba sobrevolando. Estaba todo calladito. ¿No era la Campus Camp? No manches, así todo calladito, pero calladito, y la gente, o sea, hasta los niños más latosos estaban en silencio. Sí. Y el dron. De momento pensé que... Oigan, que era pistachón zigzag, pero Un dron, yo sé que son drones especializados y que toman fotografías y videos panorámicas hermosas, pero pues este parecía el ventilador de la computadora de Zaira. O sea, hasta el Cristo se despertó. Oye, bájale, ¿no? No, fíjate que entre el dron y la gente que matraqueaba y rechiflaba, sí hubo ahí falta de respeto a la procesión, pero bueno, esa es otra historia. Otra historia, pero bueno. Ahí están los drones y es otro aspecto que se debe que cada vez está tomando más fuerza. Ahora en el mapping también lo vimos el domingo. ¿El día de ayer? Drones por aquí, drones por allá, drones por delante, drones por detrás. Y son las nuevas cámaras. Oiga, dron. No, el K, y ya había uno que es el modelo K. O sea, es el K-Drone, ¿no? Que es uno más. Y hacía mancuerna y por eso ya estaba inutilizada. Exactamente, mi querido Nelson. Oye, Marce Núñez, ya la encontré. Ella tenía el programa de la revista con... En Central TV, junto con nuestros colegas Luis de A, junto con Alejandra Martínez, también muy recordada en la Fuente Deportiva aquí en los medios. Un saludo para todos ellos, para el buen Luisón, para Marce, para Alejandra, para todos. Y para Chimba, no, para... Ay, se me fue el nombre, de la que estaba en Once Manía. Once Manía, Tzimba Romero también. Tzimba Romero, claro. Colega de los medios, también pasó por esta señal. Bueno, no por esta señal, sino por otras señales de radio hace muchos años. También un saludo a la Ciudad de México, a Tzimba Romero, colega de los micrófonos y de las cámaras. Claro que sí, un abrazo. Pues nos despedimos, mi querido Nelson. Y fíjate que está bien interesante para la próxima semana. Y a partir de esto, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, el HBO... Lo que aquí te cobran, allá está en el paquete básico. Porque ahí en Estados Unidos está en el paquete básico y aquí te lo cobran extra. Fíjate que hace muchos años, cuando recién llegó la versión HBO Olé, porque muchos no habrían nacido en ese entonces, cuando la señal se hizo para la América Latina, HBO era el prefijo Olé, se incluía en el servicio básico del telecable aquí en Morelia, pero lamentablemente el proveedor subió los costos de su señal y no tuvo más remedio que la empresa cablera que trasladarlo al servicio digital o plus. Porque todavía hay canales que se cobran en paquetes, o sea, más. O sea, cuando en Estados Unidos, pues todo es parejo. O sea, lo que te cobran extra, pues es digamos, on demand o las HD o 4K. Las nuevas tecnologías. Eso y tal. O los que le gustan a los desayunos, que son los de las películas picosas. Ah, los de las orejas de conejito. Las de la oreja de conejito y las del departamento de hasta arriba, o sea, el penthouse. O las de Doña Venustiana. Doña Venustiana y el Hustler. Ah, qué bien le sabes, Ídolo. Bueno, porque hay que saber qué ofertas o qué servicios te ofrece todo tipo de señales. Exactamente, mi querido Nelson. Podríamos hablar de eso y podríamos hablar acerca de las opciones que existen para tabletas de estos canales que la verdad se ven muy bien. Yo tengo la aplicación del Fox y ya he visto varios partidos. No te pierdes de los Simpsons, no te pierdes de la última palabra. Ahí veía las Lucky Ladies. También. Hijas de la... ¡Qué leperas son las Lucky Ladies! Fíjate. Que uno se viene a enterar. Gracias, mi querido Nelson, que Diosito me lo socorra siempre y todo momento. Gracias, y que también nos mantiene al aire todavía. arroba Nelson-Valadez, escuchándonos y tuiteando a través de las redes sociales. Y por ahora le bajamos el switch al streaming. Oye, ¿sí supiste cómo le hicieron para mantener la antena? ¿Cómo? Le insertaron al robot del desayuno, insertaron al robot ahí por el chasis del transmisor, lo tuvieron que insertar, ahí está haciendo como tierra. Sí, exactamente, le quitaron la espiroqueta y le chispotearon el rotor. Ahí está, por eso no va a estar mañana. Exactamente. Porque si extraen al robot de ahí, se apaga. Si lo hubieran visto, venía cojeando el pobre porque fue el pilote de lo que fue el transmisor, el pobre robot. Sí, caray. Como en la película de Star Wars, que llegó Arturito. Adiós, mi querido robot. Lleno. Ahí se ve. Ahora sí le bajamos el switch al streaming. Nos vemos. Temporalmente. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Ponte Exa FM.